Quiso el destino, traidor y despiadado, que abandonaras mi pobre corazón. Y desde entonces, paloma idolatrada, mi alma llora la ausencia de tu amor. Quiso el destino, traidor y despiadado, que abandonaras mi pobre corazón. Y desde entonces, paloma idolatrada, mi alma llora la ausencia de tu amor. Llevando a cuestas la cruz de mi amargura, en las cantinas mitigo mi dolor. Voy por el mundo al azar y a la aventura, con el fantasma de tu recordación. Llevando a cuestas la cruz de mi amargura, en las cantinas mitigo mi dolor. Voy por el mundo al azar y a la aventura, con el fantasma de tu recordación. Por eso ansío que vuelvas a mi lado, prenda querida, porque mucho te quiero. Si no regresas me causarás la muerte, porque no sabes, mujer, cuánto te anhelo. Por eso ansío que vuelvas a mi lado, prenda querida, porque mucho te quiero. Si no regresas me causarás la muerte, porque no sabes, mujer, cuánto te anhelo. Es que mi vida sin ti no vale nada, es que tus besos añoro noche y día. Retorna pronto para calmar la angustia que por tu ausencia padezco, vida mía. Es que mi vida sin ti no vale nada, es que tus besos añoro noche y día. Retorna pronto para calmar la angustia que por tu ausencia padezco, vida mía.